Después formaron otro grupo con más gente, llamado Autoconvocados por la Vida del Agua, que con el tiempo se transformó en la Asamblea del Algarrobo, que hoy resiste defendiendo el agua de todos nosotros y que forma parte de las Mujeres del Silencio, que marchan todas las semanas en defensa de la vida. Les comparto las palabras. Después con el cablecito del UCB. Es 15 de febrero. Dicen que la historia la cuentan los represores. Eso ha de ser cuando hay un pueblo silenciado. También dicen que nosotros somos violentos. Somos los que hemos dividido Andalgalá. Pero la violencia tiene quien la engendre y no hay peor violencia que aquella que es la hija de la represión. Ya ven, en este país había represores impunes hace 30 años. Desaparecieron a miles, se apoderaron de sus tierras, incluso de los hijos, y asesinaron con el silencio de muchos todos los derechos. Esa impunidad incitó a muchos valientes que pudieron con ella, y ya ven, los represores andan ahí en la cárcel, aunque otros quedaron de por vida encarcelados en sus propias casas. Se ha hecho justicia. Dicen que la justicia tarda, pero la esperanza no muere y la empuja hasta que se ve llegar. Justicia también de color y se vayan al extranjero a hablar de cómo es vivir en una ciudad de ambientalistas antimineros y sean los mismos jueces que mandaron a pegar a los vecinos y amigos, a niños y a mujeres, todo por aliarse con una minera que ha traído la muerte. Y nosotros decimos, la justicia tarda, pero llega. La fortuna dura, pero dura poco cuando es mala vida. Son días de ignominia, estos en Andalgalá. En la dictadura, los juglares, los cantores, eran perseguidos por su subversión de la palabra y por su insistencia en develar los sufrimientos del pueblo. Y fueron sus canciones, sus letras, sus haceres, los que de algún modo empujaron para que esta democracia viera la luz. Qué injusticia, ¿no? Y qué vergüenza ajena que en este pueblo, en esta ciudad, los que dicen representarnos participan de los negociados de la minería, de la mascarada en que se pide que se enjuice a Rally Barrio Nuevo, por una línea que vio la luz hace como 4 años. ¿Será que esa gente no conoce la Constitución, que ignora la libertad de expresión? Triste, ¿no? Cuando con la misma libertad nos se han hecho herederos de la subversión, hijos de guerrilleros, nietos de fascistas, y no han titubeado nada para hacernos llegar ante la justicia por la lesión de sus derechos. Que demuestre con los hechos que no es cierto el agua envenenada de Andalgalá. Que saquen a la luz las estadísticas, que abran las puertas de la mina para que pasen los fiscales a ver cómo nos matan el agua que bebemos. Que dejen de silenciar a los empleados que saben qué está pasando, pues aquí abajo viven sus propios hijos. Y los hijos de los otros que nunca van a ser mineros. Que dejen de ocultar y manipular a la ciencia para que salga a favor. Que dejen de pagar a la prensa que escribe lo que la minera manda. Es 15 de febrero, como aquel 15 de febrero que nos ha sacado finalmente las vendas de la ignorancia. Somos puro derecho. Los ojos, la piel y las manos. Hemos aprendido lo que el viento. Tanto que nos imitan hasta en la violencia y van al extremo de sitiar una ciudad con el solo propósito de impedir que lleguen los que piensan como nosotros. Solo falta que el INADI llegue y se quede fuera de Andalgalá para estar a favor de la inclusión. O que el señor intendente salga y no pueda entrar solo por haber sido elegido por antimineros. No comemos vidrio. No han venido ni por el cobre, ni por el oro, ni por el gas, ni por el petróleo. Los del primer mundo han venido a asegurarse de que en el futuro sigamos siendo esclavos. Pues el agua que contaminan será el motivo de las guerras después. Están haciendo muy bien el trabajo. Nos la contaminan ahora para que en el futuro sigamos mendigando al primer mundo un vaso de agua para calmar la sed. Los países del tercer mundo ya no podrán soñar con sus campos de maíz. Ya no tendremos acuíferos para sobrevivir. Antes sembraron las pestes para vendernos las medicinas. Luego hicieron la guerra bacteriológica para comercializar los antídotos. Y ahora es el fin. Contaminación de las aguas para comenzar una nueva era de esclavitud. Cavando la cordillera, que con nuestras fuentes de agua piensan dar de comer a los pobres. Cuando nos falta agua, ¿dónde irán a cavar para darnos de beber? Fuera la mega minería a cielo abierto, fuera de Andalgalá, fuera de nuestro país, fuera del mundo. Desde acá, para defender lo que es de todos, que es el agua y es la tierra que nos vienen sacando hace 520 años en América, es un llamado a la lucha. Hoy tenemos que estar acá llamando a la lucha. El que no lucha por el agua, no lucha por los chicos y no lucha por el futuro. Están entregando nuestro presente, ya esclavizaron en el pasado. El genocidio que tenemos es uno de los genocidios más grandes de la historia, que dejó 90 millones de indígenas esclavizados y muertos por la minería. Entonces, poner nuestro grano de arena, como cada uno de nosotros, es seguir pensando en la continuidad de la humanidad. La mega minería comete delito de lesa humanidad. La alianza del gobierno nacional, provincial, municipal y en todas sus escalas con las corporaciones mineras, no podemos aceptarla. Es corrupta, es fraudulenta y está entregando nuestra vida. Desde el veto de la ley de glaciares en el 2008 hasta el código minero de 1997 ratificado en el 2004, hasta el acuerdo firmado en 2010 mientras se hacía el Mundial de Sudáfrica con Peter Moon, gerente de la Barrick Gold, y los acuerdos que han ratificado por 20 años en la estabilidad de las reglas mineras. Están saqueando el país, están saqueando América Latina y el mundo. No lo podemos permitir. Quien es indiferente hoy, sepa que tenemos consecuencias en el futuro. Entonces necesitamos un llamado a la lucha y una participación directa de todos desde Buenos Aires. Desde el interior se está agradeciendo la participación y es muy importante que podamos enviar desde las fuerzas que se impulsan desde acá hasta todo tipo de apoyo que podamos realizar. Nuestro trabajo ha sido concientizar y difundir. Estamos en ese paso. Sigamos difundiendo, sigamos contando lo que pasa porque lo ocultan, lo tapan. Los medios y los gobiernos, todos trabajan en conjunto. Y estas corporaciones mineras que son asesinas. Está en peligro la continuidad de la vida. Es eso lo que está en juego hoy con la minería, con el fracking, que sigue avanzando y que ofrecen como la única alternativa económica, encasillando a los pueblos como pueblos mineros, como si no hubiera otras alternativas, como si no tuviéramos otra forma de vivir. Y tenemos otra forma de vivir. Existen muchas formas de vivir. La cuestión es animarse a construirlas y animarse a participar. Aquí en Buenos Aires el agua está contaminada. Lo que ocurre en Buenos Aires, mejor dicho, lo que pasa en la cordillera, tiene relación directa con Buenos Aires. No creamos que porque pasa en Andalgalá, no me llega a Buenos Aires, porque el agua de la cordillera es el agua que tomamos todos. Y aunque así no fuera, aunque lo que pasara en Andalgalá no pasara acá, por una simple cuestión de hermandad y de humanidad, tendríamos que estar de pie y tendríamos que estar colmando las plazas y exigiendo al gobierno que termine los acuerdos con estas mineras asesinas. Entonces, estamos yendo por una ley que prohíba la mega minería a cielo abierto, nuclear y radioactiva, porque estamos en contra también del plan nuclear que se anunció durante el Mundial de Sudáfrica, que nos hablan de la avanzada con el litio del uranio. Mentira, otra mentira más. Entonces necesitamos una ley nacional que prohíba la mega minería radioactiva, cielo abierto, nuclear, contaminante, saqueadora, esclavizante, para ponerle fin a 520 años de conquista, de colonización, de saqueo y de contaminación. Todos los acuíferos de Buenos Aires están contaminados. Pasa que parece que nos acostumbramos el ojo al ver un río negro, como el Riachuelo, o al ver los arroyos del conurbano bonaerense entubados. Pero lo que no se ve a los ojos son todos los chicos que están contaminados en las escuelas, que en las escuelas no hay agua para tomar en Buenos Aires, que toda el agua está contaminada, que en Buenos Aires se toma agua con arsénico. Todo es producto de lo mismo. Entonces, defender el agua es defender la vida. Para eso estamos hoy, también para defender un espacio que es de todos, por eso agradeciendo a la Sala Alberdi, que siguen, que están luchando por la toma y la autogestión. Así debe ser, porque esto es de todos. La tierra, el agua, la vida y los espacios públicos no se negocian, no se venden. El agua no se vende, el agua y la tierra se defienden. Así que seguimos gritando, no a la mina, gracias a los artistas que nos van a acompañar y que junto con ellos vamos a seguir sembrando esperanza. Esperamos que disfruten. A todos los que quieran dar su palabra, les pedimos que se acerquen acá al stand a anotarse. Vamos a hacer una lista de oradores, porque el tiempito se nos complicó un poco, pero para que todos tengan espacio para poder hablar, nos vamos anotando. Y mientras van tocando y vamos proyectando y vamos abriendo nuestras conciencias, esperando que esta jornada sea una jornada de despertar conciencia y de animarse a luchar. Que es preferible morir luchando que morir siendo dominado y seguir siendo envenenado por esta minera. Gracias a todos por estar. No a la mina, sí a la vida.